Sábado 18 de enero. Sígueme. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. Pues bien, frente a lo enumerado anteriormente como tóxico o malsano, hay que decir que hoy se nos anuncia una buena noticia. El alma puede descansar y alegrarse el corazón, que es lo mismo que afirmar que la vida tiene sentido, porque el sueño de Dios para ti, para cada ser humano, viene a través de la invitación a acoger un proyecto personal e intransferible. Acogerlo es el primer paso de un largo camino. En cada aquí y ahora, convertir lo potencial en acto. ¿Es posible?, preguntará a hurtadillas el fariseo que llevamos dentro, o quizá el que convive con nosotros en nuestros ambientes. ¿Cómo vas a osar subirte al carro de lo contracultural, a atreverte a disentir de las mayorías, a quedarte más solo que una seta? La respuesta es de perogrullo. Escuchaste una invitación hecha al corazón. Sígueme. ¿Cómo resistirse al maestro, al que nada se le oculta, al que tiene palabras perfectas, acabadas? Se nos invita a levantarnos de nuestras postraciones, dependencias, prosternaciones. En definitiva, estamos llamados a romper con la dualidad que nos trae a mal traer y a vivir como unidad. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.